debe continuar. No es que no te quiera de verdad, es que somos tan distintos tú y yo. Y hay cosas que jamás se pueden remediar, como este adiós. Oh, oh, oh. Me dijiste pronto volveré, sé que no me quieres lastimar. De sobra sé que jamás te volveré a ver. Ay, amor, no sabes cuánto te voy a extrañar. Donde vaya te prometo que te llevaré. Te prometo que jamás te voy a olvidar. Siempre te amaré. Yo pediré por ti en donde esté. Te volveré a ver. Ay, amor, no sabes cuánto te voy a extrañar. Donde vaya te prometo que te llevaré. Te prometo que jamás me voy a olvidar. Siempre te amaré. Pediré por ti.